En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9 de la mañana, nueva cita con información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 24 de julio de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. ¿Alguna vez te llegaron a dar hasta 150 euros por tu viejo colchón? Pues ahora en Tom Descanso te damos hasta 150 euros, sí, sí, 150 euros al comprar un colchón modelo Aragón. En Tom Descanso tienes los precios más bajos en sofás, cheslón, tresillos, sillones, relax, sofás, cama. Date prisa, no tires tu viejo colchón. Aprovecha la ocasión. Tom Descanso está llevando a cabo la mayor operación renove que hayas conocido. Te esperamos en Tom Descanso y te pagamos hasta 150 euros. Tom Descanso en Úbeda, en la Avenida La Libertad 18 y cruce 4 caminos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. El Ayuntamiento de Jodar te invita a la entrega de premios Reino de Jaén, Comarca de Sierra Mágina, que organiza Diario Jaén. Este viernes 24 de julio a las 9 y media de la noche, en el Complejo Polideportivo Piscinas Palomares. En él se reconocerá el trabajo y esfuerzo de personalidades de la comarca de Sierra Mágina. Albanchet de Mágina, Bezmari García, Belmez de la Moroleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles, Huelma, Jimena, Jodar, Larva, Noalejo, Peglajar y Torres. Recuerda, viernes 24 a las 9 y media de la noche. No te lo puedes perder. Colabora, Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar. Muebles Don Rebajón, más ahorro imposible. Llegan las rebajas del especialista en bajar los precios. Cheslón ahora solo 449 euros. Apilable de salón 439 euros. Dormitorio de matrimonio ahora por 489 euros. Y paga en 24 meses sin intereses. Transporte y montaje incluidos. Muebles Don Rebajón. En rebajas todo está todavía más barato. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por Hoy Joda. Apenas 7 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Evidentemente la actualidad informativa en este día pasa en este punto por recuperar la conversación que teníamos esta mañana a primera hora en nuestro primer tiempo a las 7:20 de la mañana con el alcalde de Torres, con Diego Montesinos, explicándonos la situación de ese incendio que se iniciaba en la tarde de ayer en el término municipal de ese municipio de Sierra Mágina. Un importante despliegue de medios aéreos, hasta 11, 8 equipos de especialistas en tierra, 4 camiones autobombas permitían un rápido control, al menos, del incendio en torno a las 9 de la noche, según nos explicaba el propio alcalde Diego Montesinos. Esta es la conversación que manteníamos a las 7:20 de la mañana con él. A esta hora te puedo contar que yo estuve allí en el puesto de mando hasta las 2 de la mañana y la situación estaba controlada. Estaban trabajando en todo el perímetro e incluso por dentro del incendio, los medios terrestres, no se veían frente activo, lo cual quiere decir que estaba controlada. La verdad es que parece ser que extinguido en su totalidad. Quedó extinguido, controlado al menos, ¿no? Porque se han quedado medios terrestres trabajando esta noche. Sí, se han quedado retenes trabajando y refrescando toda la zona perimetral, y espero que a esta hora de la mañana pues esté extinguido. Me voy a acercar ahora por la zona y ya podré darte más datos en unos minutos. Pues quedamos a la espera, evidentemente, de esos datos, pero en todo caso, lo que está claro es que ha sido una rapidísima respuesta de todos los medios. Seguro que ha sido lo que ha permitido esa rápida extinción, bueno, o al menos control de la situación. Sí. Ha sido todo un cúmulo de circunstancias. llamadas rápidas de vecinos, porque inmediatamente me alertaron a mí, llamadas de vecinos, me fui para allá, llamé a 112, en fin, se puso todo el protocolo en marcha, y luego la excepcional despliegue de medios aéreos que se han hecho, porque si no hubiese sido con esa rapidez y con esa eficacia, bueno, pues estaríamos hablando de otras cosas, estaríamos hablando de un incendio de otras dimensiones muy diferentes a las que han sido. En todo caso, señalar, bueno, es en un paraje muy muy conocido de Torres, está dentro del Parque Natural de Sierra Mágina, bueno, aunque precisamente esa rápida intervención no ha permitido que haya podido adentrarse mucho más, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, la eficacia de los medios aéreos y la organización del Plan Infoca, pues lo que ha permitido que se controlara, bueno, a partir de las 9 de la noche, pues prácticamente estaba controlado. ¿Nos comenta exactamente qué parajes son los que han sido afectados? Sí, pues han sido afectados la cañada de la Zarzadilla y el Cerro Castellana, la ladera del Cerro de Castellar. Pues esos parajes los afectados, la cañada de las Zarzadillas y la ladera del Cerro de Castellar. Palabras del alcalde de Torres, Diego Montesinos, con el que mantenemos esa conversación en nuestro primer tiempo, en nuestro primer tramo de informativos. Estaremos en contacto con él a lo largo del día para ver la evolución del mismo. En todo caso, precisamente la tarde, en el día de ayer, el Parlamento andaluz aprobaba una proposición no de ley que pide medidas para paliar los datos por el incendio de Quesada. Así, el parlamentario socialista Julio Millán muestra su satisfacción en una nota de prensa por ese acuerdo entre los grupos políticos de la Cámara andaluza para aprobar esa proposición no de ley en la que se pide la puesta en marcha de medidas para paliar el daño provocado por esos incendios de las últimas semanas, concretamente haciendo referencia al de Quesada. Julio Millán destaca que el Partido Socialista además ha incluido una enmienda a la proposición para que el Gobierno de España también se implique en la financiación de estas iniciativas. Considera que el Gobierno lleva tiempo asfixiando financieramente a Andalucía y sería muy importante que se sumara con aportaciones económicas a estas actuaciones para intervenir en las zonas siniestradas. El parlamentario andaluz destaca la unidad de las fuerzas políticas para aprobar esta proposición no de ley y rechaza que algunos hayan intentado en los últimos días utilizar estos incendios con intenciones perversas. Es ruin, señala Millán, intentar buscar resquicios contra la gestión de la Junta de Andalucía, desprestigiar el Infoca o denigrar a los profesionales y especialistas que dirigen las labores de extinción en Andalucía. Son los contenidos de una nota de prensa que emitía en el día de ayer tras la aprobación de esa proposición no de ley. También desde el Grupo Socialista, en este caso la parlamentaria Ángeles Ferriz, valoraba el compromiso de la Junta de Andalucía con el programa de fomento de empleo rural, el PAFEA, conocido popularmente como Plan de Empleo Rural, frente a la que considera especie de alergia que el Partido Popular ha desarrollado hacia el medio rural. Ferriz ha formulado una pregunta a la Cámara al consejero de Presidencia sobre el apoyo de la Junta al antiguo PER, recordando la importancia de este programa para las zonas rurales, destacando que el Gobierno andaluz lo está apoyando desde el año 1986. Palabras de Ángeles Ferriz. Es evidente la importancia de este programa en los pueblos de nuestra comunidad autónoma, consciente de que cuanto mayor es el carácter agrícola de nuestros municipios, mayor es la dependencia del PFEA. Un programa que el Gobierno andaluz viene apoyando desde 1986, acabando desde entonces hasta ahora con gran parte de las desigualdades sociales y económicas que sufren o sufrían muchos de nuestros pueblos, que hace 30 años no estaban en igualdad de condiciones que otros pueblos de otras comunidades autónomas de nuestro país. Y además también ha logrado que dentro de nuestra comunidad autónoma avancemos todos y todas al mismo ritmo, sin dejar a nadie atrás, independientemente de que vivamos en una gran ciudad o en cualquiera de nuestros núcleos rurales de nuestra sierra. Es triste que el Gobierno de España y el partido que lo sustenta hayan cuestionado la importancia de este plan, o que no garanticen que los fondos FEDER de la Unión Europea vayan a llegar a las zonas rurales, o que Andalucía sea la única comunidad autónoma que va a perder en esa fantástica negociación que hicieron de la PAC, donde todas, repito, todas las comunidades autónomas de España ganan, menos la nuestra, o que hayan recortado 600 millones de euros a las ayudas a los agrícolas o a la agroindustria. Palabras, argumentos de la parlamentaria del Partido Socialista, que obtenían su rápida respuesta con una nota de prensa de la parlamentaria también andaluza, en este caso del Partido Popular, Catalina García, que lamentaba las declaraciones vertidas por la portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en Jaén, Ángeles Ferri, sobre las inversiones que el Gobierno de España destina al mundo rural. En primer lugar, García calificaba de desvergüenza que Ferri venga a alardear de la financiación que presta la Junta de Andalucía al programa de fomento de empleo agrario en el concepto de materiales, ya que según la parlamentaria del Partido Popular, este programa es impulsado por el Gobierno de España cada año desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esta forma, la diputada autonómica indica que ya están acostumbrados a las políticas del Partido Socialista de la Junta, cuyos responsables políticos se dedican a ir de ruta por los municipios de las provincias a hacerse fotos en las obras de un programa que paga el Partido Popular. Son cruces de declaraciones. En otro orden de cosas, completamos este tiempo de información con una nota de prensa remitida por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, que en la tarde-noche de ayer celebraba Asamblea General en la Casa de la Cultura de Baeza, en la que se procedía a la renovación de la Junta Directiva, que mantiene al gaduriense Francisco Viema como presidente de la Federación Provincial de Peñas. Desconocemos en representación de qué peña en la nota, sí que se señala la composición, el origen de los demás miembros de la Junta Directiva. Así, Manuel López de Martos y Manuel Martínez de la Cabrillo de Linares como vicepresidentes, como secretario Pedro Soto de Villanueva de la Reina, como tesorero Francisco Moreno de Baeza, como relaciones públicas Francisco Cañada de Jaén, como vocales Miguel Ríos de Andújar, Juan Céspedes de Baño de la Encina, Francisco Ramírez de Mancha Real, Fernando Chica de Mengíbar, José López de Guarromán, Francisco Puentes de Arjonilla, Esteban Marín de Bermar, Miguel Heredia de Arroyo del Blanco y Ramón Jumilla de Úbeda. También en la asamblea se analizaban los dos circuitos flamencos ya con arraigo en nuestra provincia, la Verde Oliva y el Flamenco por las Peñas, el primero patrocinado por la Consejería de Cultura y el segundo por la Diputación Provincial. Entre ambos circuitos se darán en las Peñas 60 recitales. También valoraba el desarrollo del tercer circuito Caja Sur con el Flamenco, que ha llevado 30 recitales de cante y baile a nuestras Peñas. Recordamos que en ninguno de esos casos se ha permitido la participación de la Peña Flamenca de Jódar, que parece ser si participaba, se normalizaba las relaciones en el día de ayer. Participaba, de hecho, la Peña Cultura Flamenca en esa asamblea con voz y voto después de un periodo de suspensión. Se cumplen las 9 de la mañana. Aviso a todos. Llega el plan Renove de Tom Sueños, hasta 150 euros por tu viejo colchón. En las nuevas tiendas Tom Sueños te damos hasta 150 euros por tu viejo colchón al comprar un colchón modelo Aragón. Tom Sueños tiene además los precios más bajos en colchones, equipos de descanso, almohadas, ropa de hogar. Plan Renove de Tom Sueños. Hasta 150 euros por tu viejo colchón. No esperes a que se agote. Tom Sueños en Úbeda, cruce de Cuatro Caminos y Avenida Cristo Rey 1. ¡Rebajas en Rapimueble! ¡Derretimos los precios! ¡Todo! ¡Absolutamente todo está con precios de chollo! Aparador ahora solo 99 euros. Salón apilable tan solo 129 euros. Dormitorio juvenil completo 399 euros. Aprende a comprar barato en las rebajas del número 1 Rapimueble. Todo listo para llevar y paga a tu medida en 24 meses y sin intereses. Busca tu tienda en rapimueble.com.